Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes de La 36. Acá estamos una vez más en la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Vigil, al igual que otro colectivo como la Comisión de la Laguna del Cisne y vecinos y vecinas de Yaciri. Y bueno, hoy justamente nos toca a nosotros comentar acerca, bueno, hace unos días atrás salió una compañera de la Comisión de la Laguna del Cisne y también de Las Vegas, bastante preocupada con una situación que, bueno, que lamentablemente lo que respecta a Canelones se viene desarrollando cada vez con más, digamos, a su edad. ¿No? O sea, se viene cada vez replicando más. Hace unos días se enteran en realidad por la prensa y por otros medios de que hay un grupo inversor que se presentó a los integrantes de la Comisión de Vecinos de Las Vegas y el Lomas de Solís y la Liga de Fomento de la Floresta, de que hay una propuesta de creación de un nuevo barrio sobre predios existentes de la zona, que bueno, en donde se protege a los cangrejales, próximo a la desembocadura de Yaciri, ¿verdad? Esto es en la zona de Las Vegas, frente ahí a Parque del Plata, del lado sur. Y bueno, la desembocadura del arroyo, de acuerdo a lo que se informó, en realidad en estas instancias que se han desarrollado días previos, que bueno, que los vecinos han tenido distintas reuniones en la zona para informar sobre la situación, para ver la información que se maneja y tratar de analizarla en conjunto. Estos predios en los cuales hay zonas de cangrejales, como decimos, protegidas, próximas a la desembocadura del arroyo, que bueno, hace dos años que se viene trabajando junto a la Intendencia de Canelones. Entonces le llama muchísimo la atención a los vecinos enterarse, no por las vías correspondientes, porque en realidad, en este caso particular, al ser una zona protegida por Canelones, por la Intendencia Municipal de Canelones, no tuvieron, la información correcta de parte de la Intendencia, que es lo que les hubiera gustado, ¿no? A los vecinos poder enterarse de esta forma, ¿no? O sea, les llamó mucho la atención de que no se les hubiera comunicado, informado a través de los grupos de trabajo en los cuales se están integrando desde febrero del 2022, ¿no? Por ejemplo, por todo lo que pasó con la desembocadura, cuando se hace la apertura de la desembocadura, cuando se hace esa intervención en la zona de la desembocadura, cuando de alguna forma la Intendencia comprueba que en realidad se realizó un procedimiento erróneo sobre la zona, que lo que hizo fue de alguna forma gastar dinero porque lo terminaron realizando empresas privadas que cortaron los árboles, que intervinieron las dunas, que sacaron la arena de la desembocadura. Y bueno, y hoy en día, lejos de haber sido una solución a que cada vez el arroyo se estaba, comiendo parte de la playa, perdón que lo exprese de esa forma en esos términos, terminó ocurriendo el efecto contrario, porque en definitiva, como decimos y como decía Panario, es muy difícil poder controlar a la naturaleza. Y bueno, y de alguna forma también, desde nosotros, desde el Delia Villalba también, si bien apoyamos el tema de la desembocadura, siempre partimos de la base que es necesario tener el apoyo y la opinión de la academia, en este caso de la Academia Uruguaya, ¿no? Que tenemos muy buenos científicos, como en el caso de Daniel Panario, que bueno, que tienen una opinión al respecto. También, como decimos, podemos solicitar la intervención también a través de extensión universitaria, de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias, para trabajar en conjunto y poder lograr un proyecto que sea realmente que vaya de la mano con lo que tiene que ver con el desarrollo, el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Bueno, y justamente lo que decimos, le llama mucho la atención a los vecinos de la zona, a los vecinos de la Comisión de la Laguna del Cisne, que bueno, que enterarse de este proyecto, no por las vías correspondientes, cuando hay grupos de trabajo en los cuales se participa activamente en conjunto con la Intendencia desde el 2022, esto de no saber que había un proyecto a ejecutarse y que tiene impactos negativos, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también obviamente que de la flora y de la fauna, y que bueno, eso puede llegar a repercutir, ni que hablar, en lo que tiene que ver con la dinámica de la desembocadura, que como ya decimos, está gravemente afectada, ¿no?, en la actualidad. Y como decimos, la parte de los humedales es una pequeña parte, porque realmente el hecho de la concentración, la urbanización en la zona ha hecho que haya venido, digamos, cayendo en picada. Y ustedes bien saben que los humedales tienen una función biológica muy importante, y que bueno, que tiene que ver con el filtro, son como filtros naturales que purifican el agua, en el cual conviven allí distintas especies de cangrejos, donde allí los pescados lo utilizan para desovar. O sea, hay muchas funciones que cumplen, y que realmente que funciona también como una esponja que limpia de alguna forma el arroyo. Entonces decimos, terminar con eso es como ir en contra de lo que se promueve a través del discurso, ¿no? Y bueno, y ahora se están haciendo todas las medidas necesarias, ¿no? Tomando en consideración y digamos, comunicándole al Ministerio de Ambiente, por ejemplo, de este proyecto urbanístico, que en definitiva repercute gravemente en el ambiente, en la zona, en la flora, la fauna del lugar, ¿verdad? Así que bueno, como decimos, esto se pretende desarrollar sobre esta área protegida, volvemos a remarcar, que es un proyecto que tiene injerencia, bueno, ni que hablar, la Dirección de Ambiente, ¿no?, del Ministerio de Ambiente, y en este caso, bueno, obviamente que queremos saber si da su aprobación o no, y en este caso también de saber si tiene injerencia la DINARA, si el proyecto es presentado, cuenta o no con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente. Así que, bueno, mismo saber si es una de las cosas que todavía se desconoce, a ver si el municipio de La Floresta está en conocimiento de este proyecto, desde cuándo, y si se está manejando exclusivamente en la esfera departamental y no municipal. Así que bueno, estos son temas que realmente nos preocupan notoriamente, y como decimos, o sea, no se trata solamente de la conservación de las distintas especies de cangrejo, que sí son muy importantes y que sabemos que algunas de esas especies están en riesgo de extinción, sino que también estamos hablando de un lugar donde fue protegido no solo por los vecinos, sino también viene siendo monitoreado a través del CURE, ¿no?, por la facultad. Viene siendo cuidado también por la Intendencia de Canelones, ¿por qué no? Es una zona de un área protegida, y de parte de los empresarios que van a llevar adelante este proyecto de urbanización sobre la zona, se especifica de que en realidad no se van a tocar los humedales, sino que se va a forestar la parte de arriba y se va a urbanizar. Pero todos sabemos lo que trae como consecuencia, porque justamente ya vimos fotos y videos de lo que fue ahí la forestación de esa zona, que en realidad estamos hablando que tiene vegetación, que es autóctona y que cumple una función muy importante en el ciclo biológico de la preservación de la fauna, de la flora e incluso del agua, ¿verdad? Entonces digo, estas cuestiones son importantes traerlas y ponerlas sobre la mesa, porque vemos que avanzan a pasos agigantados los proyectos urbanísticos vinculados a los complejos privados que, como bien dicen, como bien saben, en este caso se informaban que en realidad no era el caso, ¿verdad? Que no... Que este no va a ser un barrio privado, sino que bueno, va a estar limitado, cercado y que va a tener una casilla. Bueno, entonces, o sea, para nosotros es exactamente lo mismo, que quizá no se pueda llamar barrio privado, pero tenga otro nombre, porque quien se encarga de la parte del loteo es el dueño de la Tahona. Así que digo, para que tengan una idea como por dónde venimos, ¿no? Mismo, nosotros tenemos normativa que preserva estos, a través de la Ley de Ordenamiento Territorial, por ejemplo, en los cuales está la preservación de estos lugares, del tema de los humedales, de la franja costera. Y bueno, una de las respuestas que también hemos tenido es de parte del Ministerio que, bueno, que no corresponde al Ministerio, sino que corresponde a la Intendencia, porque bueno, el Ministerio, digamos, como que de alguna forma preservaría la faja de las costas. Entonces también es como que un límite medio turbio, ¿no? Como sabemos. Y como decimos, ya la zona del Cangrejal es un sitio que está vulnerable, que queda muy poco en comparación a años anteriores, porque justamente esto de la urbanización, de tener casas cerca, de no contar con saneamiento, repercute directamente en esos ecosistemas. Así que bueno, estamos ni que hablar que instando y llamando de forma urgente a la Comisión de Cuenca. Estamos también instando y esperando que el Ministerio de Ambiente se comprometa y que participe de este proyecto para, bueno, dar su opinión en cuanto a lo que tiene que ver este proyecto y, bueno, y que cumpla de alguna forma el rol que tiene asignado, que es la preservación del medio ambiente. Porque si no, la vía de los hechos, lo que está ocurriendo es que el Ministerio de Ambiente es simplemente... un organismo que se encarga de dar la aprobación a las empresas privadas que en caso de llegar a tener un litigio por los daños ambientales irreversibles, tenga el amparo de decir no, pero yo contaba con la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, de alguna forma, es como esas reglas de juego que son como siempre a favor de los mismos, ¿verdad? Mismo... Una cuestión que nosotros manejamos desde el Delia Villalba y que lo decimos y no nos cansamos de decirlo, cuando nosotros nos planteamos en un principio y desde el comienzo en contra de la instalación de las pasteras y pusimos todos los elementos sobre la mesa y bueno, y ahí fue la pionera Delia Villalba, sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero muchos también nos trataban, ¿no?, de esto de alarmistas, de que esto de pensar que se termina el mundo, de que en realidad todo lo que hacemos contamina. Y nosotros decíamos, o sea, parte de decir que somos de izquierda o parte de cuando hablamos de la preservación del medio ambiente, tenemos que también tener sobre la mano una política llevada adelante que sea en pro de la protección del medio ambiente y no, como pasa en la actualidad, en pro del capital. Porque acá venís, por ejemplo, estoy poniendo el caso de Canelones, que es el lugar donde habito y es donde el área donde también lo vemos de primera mano, ¿no? Venimos con dinero y bueno, y no importa el lugar, si queremos hacer un emprendimiento de urbanístico, y mientras demos con el número, la empresa, la intendencia nos exonera de contribución, del pago de contribución inmobiliaria y nos da de forma acelerada los permisos para poder empezar cuanto antes. Bueno, eso no puede ocurrir porque justamente el hecho de tener todas esas fases de permisos es para justamente rever el impacto ambiental que puede llegar a tener ese emprendimiento. Aparte otra cosa, digo, la mayoría de los emprendimientos que se han colocado sobre la mesa tienen el estudio de impacto ambiental realizado por estudios privados. Y obviamente, digo, no hay que ser muy, muy inteligente para darse cuenta. Si yo tengo un proyecto que quiero llevar adelante y le pago a un privado para que me haga un estudio de impacto ambiental, evidentemente que esa persona, digo, está subordinada por un tema económico. Distinto sería si ese estudio de impacto ambiental lo llevara adelante, por ejemplo, la UDELAR, que tiene los medios necesarios, que tiene científicos de nivel internacional, como lo dije hoy, digo, Graciela Piñeiro, tiene Daniel Panario, tiene Goyonola, o sea, son muchos científicos que tiene el Uruguay de alta calidad y que perfectamente podrían realizar estos estudios. Y que de alguna forma nosotros, del otro lado, a la comunidad, a los vecinos que habitamos la zona, nos daría quizá otra tranquilidad de saber que no es un privado el que lo realiza, sino que es el propio Estado y que realmente va a buscar el beneficio de la mayoría y la preservación del medio ambiente. Porque de alguna manera siempre se está como poniendo en esta contra, como una especie de lucha imaginaria, ¿no? Entre la preservación de los recursos naturales y el derecho a habitar, el derecho a la vivienda. Y bueno, y nosotros decimos, o sea, obviamente que son ambos derechos consagrados, pero lo que decimos, no puede existir lo que está ocurriendo hoy, que la especulación inmobiliaria termina avanzando a pasos agigantados. Tanto es así que hace unos días sale una nota sobre la cantidad de barrios privados que se han realizado bajo en Canelones. Dice La Diaria, salió esta nota, dice: barrios privados en crecimiento en Canelones aumentaron al 73% entre 2020 y 2023. Y digo, y tampoco hay que mirar, porque ha crecido de forma proporcional con lo que han aumentado los asentamientos. Entonces digo, son cuestiones que es importante ponerlas sobre la mesa, son cuestiones que para aquel que nos está escuchando del otro lado, que decimos lo que está pasando ahora en la zona de Las Vegas, no es un caso aislado. O sea, tenemos la zona de Guasubirá, que también hay un proyecto inmobiliario allí, que no toma en cuenta, digamos, la población que vive allí, la fauna que vive allí. Y lo que hemos estado observando a lo largo de todos estos años es que están talando todos los bosques naturales que tenemos, y los no naturales también, pero digo, que aquellos que se han ido formando, que bueno, que en su momento son de pinos, que no son autóctonos, pero sí que ya tienen una cantidad de años en la zona, que albergan distintas especies de aves, de fauna. Entonces digo, realmente estamos hablando en el discurso político de que apoyamos el medio ambiente, de que tenemos gestiones y que traemos voluntarios jóvenes para que, no sé, hagan recolección de bolsas, ponemos un ejemplo, pero después las prácticas, en las grandes, las que cortan el bacalao, digámoslo así, estamos realizando una práctica totalmente diferente, donde manda el capital, donde no importa si viene una pastera, no importa si un tren atraviesa un departamento y lo parte a la mitad, no importan, o sea, muchos derechos vulnerados, no solamente el derecho a la vivienda, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a que nuestros hijos crezcan en un ambiente que no tenga que ser, ¿no?, de todo de concreto, sino que puedan vivir en un ambiente libre, ¿no? O sea, pisar el pasto, tener animales, ver, no, esto, lo que estamos viviendo realmente parece como que cada vez se está restringiendo más ese estilo de vida natural de la propaganda Uruguay Natural para los country de la Tahona, que vos ves ahí todo el pastito cortito, ves, ¿no?, las grandes ventanas sin rejas, donde se crea como una especie de burbuja dentro del departamento, donde quienes viven allí no tienen problema de seguridad, no tienen problema de que les caigan una balacera y terminar falleciendo por una bala perdida, como ocurre al resto de la población, al resto de los mortales, al resto de los trabajadores, ¿verdad? Hace unos días sale esta nota a La Diaria que dice que si bien se puede hacer estimaciones de este incremento, no existen registros oficiales que agrupen a estos territorios ni tampoco criterios que los definan. Para entrar al barrio, la persona debe identificar, decir su nombre y a quién visita. Si el propietario o inquilino lo confirma, se deja entrar. Si no, no puede ingresar, explicó Kevin Borges, ex guardia de seguridad de un barrio privado. La Marina de Santa Lucía en San José, en caso de que se apruebe el ingreso de un visitante, en portería se debe anotar la matrícula, color, modelo del auto, y así como la hora de ingreso y de salida de todas las personas que no pertenezcan al barrio. Como último paso, se revisa la parte trasera del vehículo, asegurando el ex guardia de seguridad. Claudio López, agente inmobiliario, Paulo Alves, aseguró que un terreno en un barrio privado en promedio ronda los $80,000 y una casa estándar $300,000. También agregó que el metro de construcción cuesta aproximadamente entre $3,000 o $4,000 y que lo normal es que las propiedades tengan 300 metros cuadrados sin contar las barbacoas y piscinas. López comenzó que desde hace 15 años ha notado de manera significativa el aumento de ventas y de consultas por propiedades en barrios privados en Montevideo, semiprivados, pero sobre todo en Canelones. Germán Cotongo, que vive en el barrio Mirador de La Tahona, en Canelones comentó que vivía en Malvín, pero el espacio nos queda muy chico y en Montevideo es muy caro el metro cuadrado para el tamaño que buscamos. También decidimos mudarnos por el tema de seguridad, sufrimos dos robos bajando el auto. Josefina Capurro, que vive en Los Olivos, señala que se mudó al barrio porque su hermana también vivía allí para tener más relación con la naturaleza y para sentirse más segura. Los niños pueden andar en bicicleta y circulando con cierta independencia, el entorno es lindo, hay menos ruidos, menos autos circulando y jardines. Y bueno, para no seguir porque nos queda muy poco tiempo, Marcelo Bota, vecino y propietario en La Tahona, junto con Cotongo y Mariana Capurro, percibe la distancia como la principal desventaja de vivir en un barrio privado, así como la lejanía de las zonas comerciales y la escasa locomoción para trasladarse. Así que bueno, digo, esto lo quería comentar, esta nota en La Diaria que salió hace unos días, porque justamente está vinculado con lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estamos viendo que en los últimos años se deforestó toda la zona de Villa Argentina, el Fortín de Santa Rosa, se deforestó la zona de Pinamar, también allí hay un proyecto de urbanización bastante importante a cargo de Maxi Plus, es el consorcio que, bueno, que está llevando adelante el loteo de esos lotes que están en el padrón que antes pertenecía a Neptunia Sociedad Anónima. Entonces digo, el modus operandi es el mismo y vienen cada vez pisando fuerte. Pero bueno, como estamos cortos de tiempo, pero queremos no antes irnos sin invitarlos, el próximo sábado a partir de la 1:00 p.m. vamos a estar en Villa Argentina, que va a haber una actividad vinculada al Día Internacional del Medio Ambiente, que es el 5 de junio. Ustedes saben que estamos a 20 años, o sea, se va a cumplir 20 años de la aprobación del artículo 47 de la Constitución a través del referéndum por el agua, ¿verdad? Bueno, perdón, es sábado 8 de junio a las 15 horas, Día del Ambiente y Territorio, celebramos la cancelación del proyecto Autopista, audiovisuales, exposición, fotografía y gastronomía, música en vivo, Los Compinches, Fe de Tierra, Aguará, Jorge Prieto, en la institución de fomento Villa Argentina. Así que bueno, los esperamos allí y nos estaremos reencontrando en próximas audiciones hasta el próximo domingo a las 10:30 a.m.